Estamos con las pastillas del abuelo en nuestro estudio, por lo menos el Piti. Vamos, un aplauso, che. Qué manera de levantarse. ¿Cuánta? Así da gusto, por favor. Así da gusto, ¿no, Piti? ¿Cómo? Fuiste odontólogo, ¿no? Lo primero que veo es el globo de huracán. Siempre bebidas obvio. Negras, wow, pasamos del Fernet a café, pero es lo mismo. Bueno. El color es lo mismo. Es lo mismo. También levanta, digamos, ¿no? Levanta la mañana, levanta, por lo menos. Levanta. ¿Cómo andas, Piti? Bien. Feliz, gracias, ¿no?, por haberte acercado hasta aquí con nosotros a la FM Patricio, a los estudios principales de esta emisora. Bien. Que tantos años tiene. Ya tiene 17 años la emisora. Es una barbaridad el tiempo. ¿17? 17. No. 17 años. Tenemos que estar por cumplir la mayoría. Sí, ya casi estamos. Casi mayor de edad. 6-8. Bueno, gracias por haber venido, Marianito, también, que está acá con nosotros, gracias, en nuestro estudio. Como verán, ya hay gente, ya hay todo. Yo, en serio, quiero empezar a preguntar por el show, más que nada. Loco, ¿cómo tienen armado todo? Quiero saber. ¿Cuántos temas? Terrible. ¿Cuántas horas? Hay una ansiedad terrible. Ayer me decía Mariano, loco, no puedo dormir, no me permite. Y yo también, viste, lo mismo también. Termina el día y siempre digo, siempre estamos hablando de lo mismo con Mariano. Termina el día y quedan dos o tres cosas por hacer. Y siempre queda, ¿no? Y siempre queda. Y las resolvés al otro día y aparecen cinco, resolvés dos, te quedan tres. Y así. Oye, si para qué carajo estudié matemáticas, claro, si no me dan la cuenta, loco, la siempre me madre, falta algo. Claro. Ahí estábamos en el predio y empezó a armarse el escenario ya. Qué lindo. Toda la estructura gigante esa, que es la misma estructura que está usando ICDC en River. ¿Qué lo están armando a lo largo? Sí, no por lo grande de escena, sino por el nivel de la estructura, ¿no? La altura. La capacidad, la calidad. La calidad de los fierros, digamos, sí, ¿no? Una cosa montar una estructura. ¿Qué se hace, adentro de la cancha de fierro o en el predio de afuera? Se hace en el auxiliar. En el auxiliar. De espaldas a Avellaneda. O sea, a lo largo de la cancha, claro, del escenario. Sí. Ahí vi a los Wailers. Yo ahí vi a las pelotas también en su momento. Sí. A ver si entienden lo que dijimos. Ahí vi a los Wailers y ahí vi a las pelotas. Pero ahora están las pastillas de la Wailer. Hasta las pelotas. Nunca mejor respuesta, ¿no? No, increíble, increíble. Aparte, mirá cómo se dan las cosas. Nosotros veníamos luchando todo el año para poder hacer una fecha grande, ¿viste? Para hacer nuestra fecha convocada por nosotros y con la gente predispuesta a vernos, ¿no? Claro, sí. Sin que sea festival. Y yo tenía un metejonazo con Ferro bárbaro. Claro. Ah, que quería ser. Tampoco es que hay muchos lugares para 14, 15 lucas, ¿no? No hay muchos lugares. Olboy, Ferro, tenés ¿cuál algo más? Ahí en Gimnasia. Gimnasia en Olboy creo que ya es un poco más grande, digamos. Olboy es lo que hizo. ¿20 entran en Olboy? 25. 25 también. Yo porque cuando fui a ver a los ratones se llevaron 10, 15. Olboy es lo que hizo Manuchao, ¿no? Manuchao hizo dos. Dos enteros. Y yo fui a los dos y estoy preguntando. Se nota que son las 10 de la mañana. Así que no, pero entra un poco más. Aparte me acuerdo porque fui y dije, che, Aushair, un amigo mío, Aushair, acá esto es el doble de lo que vamos a meter nosotros. Hacíamos las cuentas, ¿viste? Y aquel me felicitaba por cuando llevemos 25. O sea, miraba todo lo que había. Acordate que fui el primero en decirte el otro. Claro, miraba todo lo que llevó Manucho y me decía, Piti, la verdad que te felicito. Mira lo que vas a hacer. Felicítame el 6, la puta madre. Y entran acá unas 14 y no hay mucho más. Está el estadio también de lo que es Jeva. ¿En Jeva? ¿No? Que hay un predio para 15. Sí. Está Ferro para 15. ¿Parque Roca? ¿Cuánto había en Parque Roca cuando tocaron ustedes? Parque Roca había. Argentino Junior. No, pero el Estadio Malvinas también, 17 en Parque Roca también lleno. El Estadio Malvinas no llega a 10 a lo sumo, ¿no? Malvinas 7-8. 7-8 a lo sumo. 7-8, no hay muchos lugares. Una par 8 y media, ¿viste? Entonces, claro, no había mucho. Y yo tenía un metejonazo bárbaro con. Es un golazo. Con Ferro. Y al final se fue consiguiendo, por un lado, por otro. Yo tengo otra cancha para probar. Nos fueron echando de otros lados, digamos. Claro, me acabas de contar. Con otra energía también, una linda energía. Ahí te tengo que ver. Tenés que explotar. Linda energía. Y así que no, en va a ser buenísimo, porque nos fueron echando de todos los lugares hasta que terminamos en Ferro, que está buenísimo. ¿Cuánta gente quiere meter, loco? ¿Cómo van las entradas? ¿Tienen estar al tanto? La venta viene bien. Muy bien. La venta viene bien. Va a ser un gran show. Un gran show. Porque ustedes también eligieron una fecha difícil, que vienen todas las bandas, ¿viste? Nacionales. Quieren cerrar todos el año. Por supuesto, pero no todos pueden hacerlo en un Ferro o en un estadio grande, digamos, ¿no? O sea, la mera verdad también. Uh-huh. ¿Qué fin de año, al loco? Al principio no era tan así, ¿no? Como que se fueron sumando algunas fechas. Teníamos idea de que ibas a... Ahí sí, bueno, sí. Tenía las 3 y sí, Spinetta, quizás sabías que... Spinetta creo que hasta hace... O por lo menos nosotros nos enteramos un poquito después. No, es que fue hace poco. ¿Fue hace cuánto? ¿2 meses que vino Black Amaya? y hasta Manu Chao, creo que después de que decidimos ha aparecido también. Claro. Porque bueno, tampoco nos vamos llamando todos los artistas entre nosotros, seríamos. Sí. Che, ¿cuándo tocas vos? Total, claro. Ah, bueno, después yo voy para allá. Se hace, viste, pero entre dos o tres, viste, claro, por ahí sí. La reina. Los conocidos, los amigos, claro. Acuerdo. Claro que sí. Pero no tanto. Y sí, bombardearon. El mes está bombardeado de fecha. Sí, pero está bien, está lindo. Última. Sí, le da opciones a todo el mundo. Ustedes son. Sí, vos fuiste a ver a Manu. Que todo el mundo está. Vos fuiste a ver a Manu Chao las dos fechas. Vos, Marianito, también fuiste. ¿No? ¿Tienen ganas de ir a ver a otra banda que esté tocando ahora este fin de año? ¿Están planeando ir a ver? Y yo me dormí. Espineta, yo también voy a Espineta. Yo, Espineta, pasé y dormí. La Mona con el ICDC, mal. Yo también, Piti, somos dos. Dormí la Mona con el ICDC, estoy viendo cómo hago el 6 para... Pero ahora, para... tres caritas. Avísame, boludo, pasame tu teléfono. O sea, ahí se me va el cantante a la mierda, me transformo en un Lima que se quiere colar y todo, todo junto. Sí. ¿Cómo van a ser, Piti, cómo empiezan el show? No te voy a pedir que me digas los temas, pero digo, ¿qué van a empezar? Es un ferro, loco, es el primer lugar de más de 15.000 personas para hacer un show de Las Pastillas del Abuelo, ¿no? Me imagino que habrán pensado, ¿no?, muy bien cómo van a empezar. Yo creo que van a empezar con Crisis, van a empezar con éxitos anteriores. ¿Cómo lo tienen planteado? No me digas ni siquiera cuál. No, bien, te voy tirando. Mirá, lo que te digo es, vas a tener una lista larga con nosotros en estas fechas, como... Nunca se sabe qué pasa mañana. Las disfrutamos al estilo Luna Park. Claro, ¿viste? Claro. Y Luna Park se notó que la disfrutaste, ¿eh? Sí, mucho, sí, tirándose, sí, a la gente. Hasta las bolas. Bueno, el otro día estuve viendo la distancia que hay del escenario del Vallado. Me parece que esta vez me la pongo en la nuca. Si me traen una capa. Nunca se sabe. Ahí me pongo loco y bueno, pero la distancia es larga, posta. Y la lista. Salto aparte, con el micrófono, Leal. Aparte, ya los pibes me dicen, che, Piti, acá no te tires, no seas boludo, ¿eh? Y yo digo, no sé, vamos a ver. Y van a seguir pensando. Y en el momento no se piensa nada, ¿viste? En el momento es una locura. Decidís y adelante. Y la lista va a ser larga porque nos gusta disfrutar estos momentos. Y después va a haber así como una bajada y subida, digamos, ¿no? Como tres partes del show. Claro. De alguna manera va a arrancar un poco al palo, va a tener, sí, ahí una bajada para que todos puedan descansar un poco, porque también al ser una lista larga, sí, claro. O sea, tenés nunca, que mantenerlo, como, ¿no?, dice, ¿no?, como dice Dolina, ¿no? Sí. Descansar el cuerpo, ¿no? La cabeza nunca descansa. Claro, la cabeza siempre está activa. La cabeza va a ir al palo, sí, y las letras van a hacer que carbure igual. Claro. Y hay algunas situaciones que van a ser vos con la gente. Sí, interactuar un poco al público. ¿Tiene alguna pasarela? No, en el medio, no, nada. Solamente el escenario. No, tac. No, después el pose con Giordano. Sí, Giordano. No, bueno, capaz que Zulma, la botinera, viste, cómo es esto, ¿no? Zulma. La tenemos, para desfilar. Qué increíble. Sí, no, es Argentina. Argentina, país único. Y después, bueno, va a haber también mucha imagen. Bueno, va a haber como... Bien. Dos pantallas y alguna estructura. Bien. Más con pantallas en el medio del escenario. Sí. Una puesta de luces muy... Es la apuesta más importante que hace Las Pastillas del Abuelo para con la gente, ¿no? Para con un recital. Que nosotros hayamos producido, sí. Todo independientemente esto. Sí, la producción en realidad la hacemos nosotros con, bueno, Crack. Con Crack, la productora Crack. Y con Seis Pasos, que también es otra productora más. Pero bueno, somos todos ahí... Todos en crecimiento, digamos, ¿no? Todos ahí. Ahí decís crecimiento. En este último año, en el 2009, bueno, se separaron los Piojos. Las Pelotas ya no es lo que era. La Renga cada vez toca un poco menos. Por fin lo dijo. Bersuit también está en eso. Las Pastillas del Abuelo con un grupo de bandas son las que van a ocupar ese lugar. O lo van a... Mirá, me parece que va para eso, ¿no? Mira, la intención es que cada vez más gente se sume y que cada vez más gente escuche y que cada vez... el sentido común sea más común, ¿no? A cada vez a más gente. Yo haría una salvedad con respecto a La Renga, porque aparte, por suerte, nos estamos viendo con ellos seguido, o bueno, relativamente seguido, ¿no? Ir dos o tres veces a charlar con ellos, para mí es como verlos ya seguido, porque es claro, un regalo de la vida. Y la verdad que están súper vigentes, están grabando, ¿sabes?, un disco, están más juntos que nunca. Pero se había corrido la bola con La Renga de que se iban a separar, que había problemas entre ellos, incluso, pero saben cómo es esto, ¿no? También, acá hay que hacer caso cuando la banda dice, no, mirá, basta. Sí, justo están grabando, o sea, están en un proceso de... Están justo en proceso de seguir, ¿no? Claro, claro. De seguir claro. para adelante. Pero con porque toda. Vos te pones a pensar y Las Pastillas del Abuelo en 10 años tiene la banda, ¿no? 8 años, 9 años. 8 años. En 8 años consiguió un caudal de público. público importante, sí, ¿no? Entonces, no cualquiera, ¿eh? Si no uno hace, qué sé, hace la cuenta, puede, pero, perdón, puede ser más gente. ¿Puedo opinar al respecto? A mí me parece que, sinceramente, y me pasa, no con las pastillas, con todas las bandas, me parece que no hay bandas que ocupen un lugar, no pueden ocupar ese lugar nunca, ¿no? ¿Me explico? Digamos, una banda que existió, no, que tuvo su masividad. Pedir, exacto. Los piojos ya es como los un piojos, lugar que no, claro, no se ocupa. En todo caso, hay gente que se acopla a ese proyecto de banda, ¿no? En este caso, el ejemplo es Las Pastillas, pero... Y aparte se escucha mucho todo, ¿viste? Exacto. Yo en mi casa tengo discos de Los Piojos, de Los Redondos. Siguen vivas, claro. Claro, obvio, por eso mismo lo digo. O sea, inclusive, y aparte, el mismo. Hay un tema que también tiene, es un poco, supongo yo, mi visión es un poco también generacional, lo cual también ¿cómo se llama? A las bandas que ya dijeron, bueno, basta un poco de este laburo, se las entiende, uh-huh, y a las bandas que siguen como la renga después de tanto tiempo de laburar junto y entenderse, se las admira. Por supuesto. ¿No? Después de tanto tiempo de laburar en lo mismo y con la, claro, misma gente, ¿viste? Claro que sí. Es increíble. Así que es probable, o sea, Dios quiera que nosotros también podamos laburar tanto tiempo juntos. Ojalá. Disfrutando de nuestra compañía. Ojalá. ¿Están pensando en algo, un disco nuevo o algo así ya? ¿O solamente Ferro ocupó tanto como Crisis y chau? En realidad, ahí estamos en la etapa de composición del proyecto. Ahí están los famosos formatos de guitarra y voz. Esos esqueletos. Están saliendo cositas nuevas para el próximo disco. Que la verdad no sé bien cómo tenemos este objetivo tan grande y sí, tan, sí, obviamente, abarcativo. Hay cosas que son prioridades, ¿no? Claro, todavía ni las pensamos. Pero de alguna manera también es. Después, la otra parte es como que hay una parte que sale sí, al palo, que es la parte de arreglar. Cuando empezás con los arreglos, todo eso. Arreglar cada tema, esa parte. Ya lo disfrutás más también. Claro. Sí, aparte somos siete, todos proponemos, ¿viste? Sí, todo lo que se propone, digamos, está buenísimo, ¿viste? De música sabemos todo, entonces no hay pelea. No hoy hay... en día estás componiendo vos y ¿quién más de la banda? ¿Están componiendo entre todos? Hoy en día, particularmente, yo solo. Vos le decía a Bochi, empecé a escribir algo. ¿El Bocha no? Eso te iba a preguntar, ¿el Bocha no? El Bocha no está. Bueno, también está con el pibe que. Claro, está de padre y agarra, ¿no? Cuando está por salir una frase, le tiró un vaso y se lo rompió, ¿viste? Termina poniendo te voy a cagar a palo, pendejo. Claro, claro. No hay que ser padre, claro. Se llama la nueva canción. Qué al pedo me casé. Habiendo tanta gente en el mundo, 6.000 millones de personas, ¿para qué? Así que sí, estamos en la etapa de composición. Qué lindo, y qué lindo. Después la del arreglo, supongo que es un poco más tranqui. Igual todo, estamos hablando que para el 2010, 2011, un disco, tranquilo, para, mira, ni siquiera esto, fecha. La verdad es mucho, todavía tampoco, claro, se lee. Claro. Este disco es un disco que tiene su tiempo. Claro. Para hacer ahí, para tener la profundidad que tiene, por ahí hace falta, sí, por ahí hace falta un poco más de tiempo para digerirlo, más en los pibes que, claro, que en la gente grande. Claro. Porque también pasó mucho, ¿viste? Los pibes, sí, dijeron, che, esto, ¿qué ves esto de las preguntas? ¿Qué pasó? Contame una historia. Sí. Y por ahí los viejos de los pibes dijeron, che, no, escucha un poco más, ¿viste? Claro. Y los pibes ahí se están empezando a... ¿Y en las nuevas composiciones ya con la actualidad o...? No, la verdad que me volqué un poco, me acerqué un poco más a todo eso de lo que me alejé también, ¿no? Claro. Como le hice caso a mi viejo en ese sentido. Che, mi viejo me decía, yo entiendo todo lo que escribiste, pero qué raro, no los dejes afuera los purretes, no los dejes. Ay, va, qué grande. Contarles historia, meterle rock and roll. Bueno, vamos a acercarnos un poco más. Ah, se me hace explícito, quizás si quieres eso. ¿Qué edad tiene tu viejo, Piti? 65. 65. Parece, está mejor que yo. Sí, no sabés lo que es. Increíble. En realidad tiene 14.000 problemas de salud, todo, pero él está va bien, con una perfecto, sonrisa, claro, que no te enterás, claro, ni en pedo, ¿viste? Eso es lo que hace la experiencia de la vida, ¿no? A veces. Sí, si no le preguntás por los análisis, no te enterás. Sí, sí, lo ves en un show. ¿Qué hace, Juan? Te parece y te dice, ¿cómo anda? Llegué poco tarde, pero llegué. No llegué. Sí. Gente, les propongo algo. Acá hay chicos que todavía están esperando firmas de CDs. Con autógrafo fue todo esto. Piti se está tomando cafecito. Hay sanguchitos que dicen, cómame. Y yo le voy a decir, sí, a mí, sí, vienen sí, a mí los sanguches de mí. Así que hagamos una tandita María cortita. Franco, catering oficial. Muchas gracias a María Franco, realmente. Y tengo que decirlo de José también. A José que no celulares, lo también pobre que lo tengo anotado y no lo dije nada. Hacemos una tandita, le ponemos una tandita, un temite, volvemos, tranquilos. Las pastillas del abuelo, el Piti, Mariano, están aquí en la FM Patricios, no se vayan. Pues... Son muy buenas bandas. ¿Viste el reggae? Ustedes sí son escuchadores de reggae music. Sí, sí, hay muy buenas bandas realmente. Está viendo una calidad de banda. Y tenés el supuesto lover, el supuesto reggae más agresivo, como el de Resistencia. Tenés un abanico de bandas reggae increíble. La verdad que sí. Y aparte está bueno la letra, ¿viste? La letra de reggae. Todavía no escuché banda que. ¿Viste? Que no. Transmite, o sea, mucho mensaje el reggae. Sí. El reggae es uno de los estilos que más mensaje transmite. Y los que menos se vuela, como dice Piti, ¿no? Los que menos se van a la mierda, digamos. Y siempre tienen una coherencia en sus letras, sí, en sus canciones. Y ¿no? aparte, mucho también el tema de amor, paz, ¿viste? Un poco de mensaje que sirve. Positivo, que sirve. Siempre es necesario. Estamos con el Piti y las patillas del abuelo aquí en los estudios principales de la FM Patrillos. El sábado se van a estar presentando en el Estadio Ferrocarril Oeste. Gran show. Gran disco este, lo hablamos un poco en el corte, ¿no? Sacá Crisis, y vos también, Mariano, saquen Crisis de la UBI, piense que no lo grabaron. ¿Cuál fue el disco de las pastillas? Sacando Crisis, porque para mí Crisis, sin ofender a los demás discos, es el disco, en tanto en oído como en letra, realmente es el disco. Pero, separemos. Y yo creo que también, bueno, en ese sentido, el segundo, desde mi punto de vista, El rojo. Desde mi punto de vista, el rojo. Tuvo su tranquilidad al ser grabado. La preproducción fue mucho más profesional que lo que fue el primero. El primero fue. Va creciendo la El primero banda, tiene su. O sea, el encanto está en lo otro, justamente. Claro. No había un peso. Claro. Fueron tres días. En tres días hicimos todo. Mariano la sufrió. Menos mal que no me acuerdo, dice Mariano. No, en tres días. Era entrar a grabar, teníamos que estar ensayados al palo, porque para gastar lo menos horas posible de grabación. Entonces, bueno, así salió. Tiene ese gusto, ¿viste? También. Pero el más profesional, bueno, fue el Crisis ni hablar. Sí, Crisis ni hablar. Y antes, el rojo. Es como una escalera, ¿no? La que va haciendo las pastillas, que empieza en la base y va subiendo y realmente se nota el progreso. Escalera con baranda y a paso seguro, claro, sí, o sea, escalones grandes, porque van a un paso firme ustedes. Sí, loco. Sí, tratamos de empezar. Importante, por ser tanta gente en la banda. ¿No? Ay, es increíble, como las ideas. Yo ya le digo ideas, ¿viste? Ideas, porque no importa quién las tenga. Son ideas que se le pueden ocurrir a cualquiera. A cualquiera. Y depende de la personalidad, algunos las manifiesta y otros no. Claro. Había esta gente que salieron, ya, qué sé yo, se comentó que iban a hacer un ferro y hacen dos al toque. Al toque. Claro. Boludo, que no habíamos salido ni de las entradas a la venta. Una ahora, locura, ¿viste? Ya... Che, Piti, ¿y cuándo hacen el otro ferro? En una semana. En una semana. Espera un poquito nada más. Claro, ¿sentís que puede ser difícil superar el ferro? Porque me imagino una banda, nosotros como programa de radio nos pasa que quizás llegás a un punto y decís, mirá lo que lograste, ¿no? Y como que empezás de nuevo para tener otro objetivo. ¿Cuál sería el objetivo próximo después de ferro? ¿Qué quiere las pastillas del abuelo después de un ferro? Sabés que es muy loco, pero te cuento cómo nos manejamos, o por lo menos... Yo puedo decir que parece que como si ya lo supiéramos, pero por ahí no, es como que va saliendo. Nosotros manejamos mucho en el ahora, ¿viste? ¿Qué es lo que sentimos que tenemos que hacer ahora? Claro. Fíjate que nosotros hicimos un Luna Park en abril. Sí. Tremendo. Y después nos hicimos una goma más también, ¿viste? Nos fuimos a lugares de Luca y Media en otro lado. Claro, que hicimos Luna Park y entonces ahora acabamos. De ahí para arriba, sí. Claro, de ahí para arriba. No, si hay que bajar, bajamos y nos tomamos una. Estuvieron afuera, pero en Uruguay. Bueno, claro, unas vacanzas, vemos que se puede hacer afuera. El Luna Park también llegó así de golpe como el ferro, ¿no? ¿O ya lo tenía más planificado para llegar al Luna Park? El Luna Park, ¿sabes qué? Ahora bien no me acuerdo cómo fue que se dio. Fue como... Sí, llegó como un poquito más de tiempo, ¿no? Sí. Claro, más de... Al contrario, menos tiempo que ahora. Menos tiempo que ahora, por eso, a las corridas. Y las entradas también volaron. Claro, sí. Ahí sí, me acuerdo. Bueno, loco, ustedes, en este ferro, las primeras 2.000 se fueron ¿en cuánto? ¿En un día? ¿O en menos eran? Sí, pa. Unos dos días, sí. Increíble. Hay algo que tiene las pastillas del abuelo también, que los conozco, bueno, de Gulp. De los bares, ¿no? No digas en dónde van, chicos. De los bares. Y hay algo que tiene las pastillas alrededor, es como un aura, que todo lo que se pega a las pastillas, musicalmente hablando, bandas que se acercan a las pastillas, son amigos de ustedes, sienten esa ayuda de las pastillas del abuelo. Y te puedo nombrar varias, ¿eh? Te puedo nombrar una lista larga de bandas que saben que con las pastillas del abuelo pueden contar, que te van a llamar para... Hagan cola acá en la puerta que les dan plata. Que te van a hacer un lugar quizá para tocar un tema. Han estado con La Furia de Petrusa, con un montón de bandas. ¿Ustedes sienten que como que llaman a la buena onda de que todos se acerquen? Seguro, aparte hay muy buen rock. Hay muy buen rock dando vueltas. Mucha letra, ¿viste? Recién hablábamos de las letras largas y con contenido. Las letras de La Furia son terribles. La Furia de Petrusa. de Loco de Nacimiento. Loco de Nacimiento. Bueno, más que nada, Locos tiene una mambo musical que yo creo que el acá... El Atolón de Funafuti. El Atolón de Funafuti. Es muy loco. Mamá Chabela tiene una... primero, tiene folclore rock. Sí. Y bien hecho, ¿eh? No es que voy a escuchar una chacarera y me voy a quedar dormido. No, no, no. Hasta las bolas. Es una fusión de folclore con rock que no terminaba. Yo todavía terminé agitando un pañuelo en un sucucho en el Club Premier. En el Club Premier ahí en Aranguren y cosas, agitando un pañuelo como sí, y casi saltando un carnavalito, que te volvés loco, es una banda muy muy buena. Mamá a eso Chabela. Me refiero, ¿no? Que hay mucho, que y no tiene eso. Lugar esas bandas, hay ojo, no hay gente que las escuche, eso es lo que hablábamos hace un rato, ¿sí? No hay lugares, no hay gente que les dé bola, no hay medios que se interioricen con esas bandas. Que es lo peor, ¿no? Porque al fin y al cabo. Digamos, el ser humano se experimenta en su vida en base a relaciones, o sea, uno va experimentando. Ya, más o menos, eso es uno, estamos hablando de nosotros, pero claro. Eso también es un poco global. Claro. Ahora, que lo sí. Que no se ve en la tele, entonces por ahí no se ve. Exacto. O lo que no se, los medios tienen mucho que ver. La gente ya no sale a buscar aventura a la calle. No. Si vos salís a buscar aventura a algún sucucho, alguna banda te vas a encontrar. Si vas por San Telmo, alguna banda. Y te van a sorprender, poné la firma, entonces, siempre te sorprenden. Cuando salís así improviso, decís, bueno, me voy a este bar y hay una banda tocando y la pasás de fiesta. Sí. Claro. En el interior pasa mucho también, en el interior hay mucho rock también. Claro. Bueno, el interior es un caso también para charlar, pero en horas, porque el interior tiene una fuente de musical que yo creo que no conocemos ni siquiera la cuarta parte de la música que hay en el interior del país. O por lo menos yo, y hago mea culpa en ese caso. Pero sinceramente, me parece que el interior ofrece muchísimo, un abanico muchísimo más grande. O tan grande como el de acá de Buenos Aires. Los enviados de todos. Bueno, nosotros le estamos dando... Bueno, yo realmente admiro las letras del Gordo. El Gordo es el cantante, era el baterista nuestro antes. Y después se formó su banda y empezó a tocar la guitarra también y a cantar y a componer. O sea que menos mal que se fue a la pastilla, porque está haciendo una barbaridad como proyecto. La verdad, La pastilla era buena, era el Gordo. Sí. Mira, tocaba la batería, ahora toca la guitarra. Empezó tocaba la guitarra al revés, porque Zulo tocaba con la cuerda al revés. Toca el teclado. Es un grosso. No, esa persona que decís, la puta madre, ¿por qué no se conoce? Claro. Este tipo. Claro, ¿viste? Porque ¿por qué necesita tanto, ¿no? Para llegar a hacer eso. Entonces, bueno, esa es la idea, ¿viste? Que se empiecen a conocer, más que nada también para cambiar marulos. A mí el Gordo, con alguna de sus letras, me ayudó a escribir Crisis, ¿viste? También. En cuanto a. Entonces, hay mucho, mucho material de letras, lírico. Acá Pitti ya firmó todos los discos y entre algunas entrevistas también. ¿Ya sacaron fotos, todo? ¿Cuándo vemos todo en el YouTube? YouTube. Ya, 5 minutos. Es más, ponete una compu, fíjate. Tenemos 22 entradas, 10 remeras, 10 CDs regalados. Mucha gente acá, va a haber gente a la prueba de sonido mañana. Ya se enterarán por vía privada a qué hora y en la dirección exacta. Pero lo hacen mañana. ¿Por qué decidieron lo de la prueba de sonido un día antes y no el mismo día? Una cuestión técnica, una cuestión de ustedes. ¿Te pones más nervioso si es el mismo día, Piti? ¿Te pones más nervioso si es el mismo día? Y no, en realidad yo supongo, la verdad que no sé cómo fue. Sé que 4 días de armado. Sí. Más o menos. ¿Sabés cuánta gente está trabajando en esto? Desde los que arman el escenario hasta los que están acá en el estudio. ¿Sabés? Más o menos una idea, 100, 150, 200. 30 personas, 35. 50 personas, mucha gente. 50 personas que se le da laburo. Mucha gente. Sí. Bueno, cada cosa que contratás, viste, tampoco por ahí los conoces a todos, pero la gente que está en el escenario, bueno, ya es su negocio. Pero sí, es gente que está laburando y gente que aparece también porque el proyecto aparece. No, y aparte que es fundamental que laburen bien y se pongan la camiseta. No importa quién toque, pero por más que le estén pagando, tiene que ser parte porque el escenario es el escenario. Hay algo mal y. No, y aparte, muy profesional. Bueno, estamos hablando del escenario ahora, pero hay un montón de situaciones muy profesionales. También es la gente que, si no tengo mala información, es la misma gente que labura con los grosos estos. Claro, con los australianos. ¿Cómo se llama? El que va a la escuela. Dale, que se viste de nena. Torrente. Sí. Muy bueno. Bueno, gente, revolucionaron la radio. Sí, la verdad que sí, como siempre que vienen. Por eso no los invitamos seguido, porque si no, loco, es un quilombo. ¿Te acordás? Ventana. Era todo esto el estudio anterior. Sí, ¿alguno de ustedes vino a que sabés que estábamos por la ventana con la gente? No, ¿no? Ustedes son todos más nuevitos, me parece. No. ¿Te acordás? Eran 50 personas dentro de este estudio. ¿Estaba el Bordo también ese día? ¿O fue después el Bordo? ¿Estaba el Bordo? Alejandro. Que cantaron un tema. Cantaron un tema de Sumo. Ustedes dos, ¿te acordás? Lo tengo grabado. Lo tengo, sí, lo tengo en casa. Está ahí, está ahí. Lo tenemos acá. Qué bueno esto, ¿sabes? Dios mío. Piti, les agradecemos muchísimo. En principio, toda la confianza que han depositado en nosotros como radio, como página, por Rock 24 Horas lo digo, porque es verdad, es así. Nos conocemos de hace varios años ya. Sí, la verdad. Podemos decir que siempre estuvimos charlando, en contacto, más allá de nuestras obligaciones y labores, ¿no? Pero gracias, en serio, gracias, porque la satisfacción que nosotros sentimos cuando vienen ellos y cuando vemos la movida que se arma con ustedes, a nosotros también nos llena. Sí, y esto es una realidad. Y yo la verdad que les agradezco un montón, porque es difícil sentirse cómodo en una radio. Y yo la verdad que, como me siento acá, solamente me siento con mis amigos, lo digo también porque son de la misma clase de persona, con mis amigos de otra vuelta y con ustedes. La verdad, Fede. Nacho, primo. Nacho, primo. Quédate, lo ves a la noche. Al vampiro lo ves a la noche. Tío, le digo, no, primo. Cuando ves, tío. Por eso es primo, porque todos le dicen como quieren, en realidad. Y la verdad, sentirse cómodo es muy importante, loco, para nosotros, ¿viste? Porque estar expuesto, exponerse. Es como dice Nietzsche, cuando uno habla, revela parte de su ser. Sí, y revelar parte de mi ser acá es diferente que revelarlo en otro lado. En otro lado. Así que, gracias. Se agradece entonces. Piti, las pastillas del abuelo estuvieron en clase media. Buen show, loco, el sábado, por favor, en Ferro. Yo voy a estar ahí. Mañana también voy a estar ahí en la prueba. Voy a romper las pelotas. Por favor, va a ser un placer. Por supuesto. ¿Querés probar la guitarra? ¿Vos querés probar la guitarra? Te van a dejar probar la guitarra. ¡Se escucha mal de acá, loco! Uy, no, decirle que no. Tienen que bajar el equipo. Está el equipo alto. A ver, si Fede lo dice, bajale volumen. Gente, gracias por haber venido. En serio, mucha mierda en este show. Gracias, mucha mierda. Algunos dicen Osvaldo en Pugliese, yo digo mucha mierda. Gracias por haber venido a clase media. Gracias, che. Las pastillas del abuelo estuvieron acá, che. Un aplauso grande, por favor, desde afuera también, que están las pastillas. Chau, hasta mañana a las 8 de la mañana. Los ojos para atrás. La resaca no vigila desde la almohada vacía. Mientras mete manotazos en el culo de la piba, que acostada boca abajo ni se entera está dormida. Adivina, adivinador, ¿quién hizo quilombo anoche? ¿Quién prendió el televisor y perdió el control remoto? Porque hay tanto vidrio suelto, todo de color marrón. Y este olor a cenicero, ¿de dónde mierda salió? Un candombe en la cabeza que no es para bailar. Por más agua que le tira, no lo puede hacer sonar. Un tambor en las entrañas, no puede.